Hola, soy el licenciado William Vegaso Muro y quiero invitarte cordialmente para este domingo 21 de agosto a partir de las 11 horas, hora de Lima, Quito, Bogotá. Junto a José Rodríguez desde Los Ángeles, California, estaremos en un nuevo webcast por el Día Mundial del Árbol, en el marco del Año Internacional de los Bosques. El Día del Árbol, donde podemos hacer referencia de la historia, origen, importancia e implicaciones económicas de los árboles para la economía y sobre todo para el bienestar y el beneficio de la humanidad. En este clima de cambios y de calentamiento global, los árboles cobran una vital importancia para mitigar los efectos del efecto invernadero en todo el mundo. Suecia fue el primer país del mundo en instituir un día del año como Día del Árbol. Esto ocurrió en 1840, cuando se había tomado conciencia de la importancia que tienen los recursos forestales y del cuidado que se debía brindar a los árboles. Años más tarde, muchos suecos emigraron a Estados Unidos y llevaron consigo esta valiosa herencia cultural, cuyo ejemplo sirvió para que Estados Unidos, en 1872, también instituyera su Día del Árbol. Y a partir de allí, comenzaron a establecerlo los otros países del continente y del mundo. En el Día Internacional del Árbol, el Eco Club Valle Verde de Roca, entre otras muchas instituciones, celebran esta jornada, en la cual recorren las zonas céntricas para explicarles a los turistas y a todos los presentes la importancia que tiene las ordenanzas y aquellas leyes que regulan el arbolado urbano, desconocidas por varios de ellos. También podemos decir la toma de conciencia y la sensibilización entre los jóvenes para poder conservar, cultivar y sobre todo proteger las últimas reservas forestales, como representa en la Amazonía, cuyos países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela compartimos extensas hectáreas de bosques amazónicos. Su importancia hoy en día es de vital relevancia. Países instauran e imponen los días en los cuales el Día del Árbol es una de las más importantes en el calendario ecológico. El Día Mundial del Árbol se origina también en 1969 en la ciudad de Roma. Fue precisamente allí donde el Congreso Forestal Mundial acordó celebrar cada 28 de junio el Día Mundial del Árbol. Dicha fecha es movible de acuerdo con la temporada estival o primaveral que en diversas latitudes la tierra va pasando. Si bien el Día del Árbol es hoy todos los días del año, son válidos para cooperar con el medio ambiente, con la vida y con las energías renovables. Decíamos que los árboles están íntimamente relacionados con la biomasa, que corresponde al grupo de las energías renovables. ¿Por qué? Porque la energía generada a partir de la biomasa, también conocida como carbón verde, es un tipo de energía que proviene de las plantas. No olvidemos que las plantas se hallan en constante desarrollo gracias al proceso de fotosíntesis y a la energía solar. Todos podemos contribuir todos los días del año. Todos podemos plantar árboles y plantas. Todos podemos contribuir con el planeta y con las energías renovables, como la energía de biomasa, para que siga existiendo. Debemos preservar los árboles del mundo y especialmente los árboles de la Amazonía. Los árboles nos ayudan a purificar el aire, a preservar el suelo y a evitar ruidos contaminantes, entre varias otras cosas. Decir árbol es decir vida. Decir árbol es de algún modo decir energía renovable. Feliz Día del Árbol para todos. Yo soy el licenciado William Vegaso Muro y junto con José Rodríguez los invitamos el próximo 21 de agosto a partir de las 11 horas Lima, Quito, Bogotá, 8 horas Los Ángeles, California, 13 horas Buenos Aires para este webcast correspondiente a este mes. Cordial invitación.